recibir, no nos recibió, y quedamos en la nada, digamos, y mientras tanto, bueno, avanza la pandemia, nuestra situación se agrava, tenemos compañeros contagiados, compañeros que reciben más presiones para tomar más responsabilidades, y el mismo salario congelado, no hemos cobrado el bono de 5.000 pesos, y nuestros compañeros concurrentes sin ningún tipo de remuneración ni derecho laboral. ¿No han cobrado ustedes o no han cobrado todos los profesionales de la salud el bono de los 5.000 pesos? Ningún trabajador del gobierno de la ciudad cobró el bono de 5.000 pesos. Bien. Rocío, te agradecemos mucho esta charla con nosotros. Te volveremos a llamar en algunos días para ver cómo sigue la situación. Por favor, nosotros seguimos organizándonos en asamblea, que la verdad que es la medida que encontramos para organizarnos y mantenernos activos. ¿Hay asambleas en todos los hospitales donde hay residentes y concurrentes? Hay asambleas en los hospitales y hay una asamblea general que la hacemos casi todas las semanas, o todas las semanas, o en este momento de manera virtual. Y bueno, creemos que uniéndonos con el conjunto de los trabajadores y de la población, incluso hay asambleas de trabajadores con vecinos, como en el Hospital Piñero, que es muy importante porque son sectores muy vulnerables de la ciudad, de barrios vulnerables, muy atacados por el virus. Bueno, empezamos esta organización y creo que, bueno, y con el espacio que nos dan ustedes y la prensa que está acompañándonos, la verdad que es importante y creemos que, bueno, son las herramientas que tenemos en este momento. Así que muchas gracias. De nada, ojalá, Rocío. Ojalá sigamos en contacto. Ojalá, gracias. Ojalá mejore la situación para todos ustedes. Bueno, y gracias por el trabajo que hacen. Cuídense, por favor. Hasta luego. Rocío Rodríguez, residente de kinesiología en el Hospital Ferrer y parte de la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires. 46 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 13 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Escuchamos Verde Paisaje del Infierno, escuchamos Vine Hasta Aquí, Los Piojos. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje, fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor sin siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho. Peor si hace frío, que venga el calor. Yo no quiero estar viejo. Amigos que un día dejé, esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Días de 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿A cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. Todo eso? No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 13 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Che, pueden participar, ser parte de la comunidad radiográfica ingresando a www.radiografica.org.ar. Es muy fácil, muy sencillo, y son parte de la comunidad radiográfica. Sumate, te necesitamos, tu aporte realmente nos da una mano grande para continuar construyendo Radiográfica, para continuar creciendo y profundizar este trabajo que hacemos diariamente. Es muy fácil. Tenés que entrar a la comunidad, sumate, ahí está en la web de la radio esa sección, y podés aportar desde 150 pesos si accedes a regalos de la economía popular. Esta semana, Gestara regala a la comunidad radiográfica un paquete de 3 alfajores artesanales mini, libre de gluten, y una mermelada de 400 gramos de Runacay. Así que no te lo pierdas. Para los integrantes de la comunidad radiográfica, tenemos 3 alfajores artesanales, un paquete de tres alfajores artesanales y libres de gluten. Esto es muy bueno para aquellos que lo reivindican. Y claro, una mermelada de 450 gramos para desayunar todas las matinas. Y además, si no salís sorteado, podés comprar la promo de una mermelada de 400 gramos de Runacay, que puede ser de naranja, mandarina, tomate, zapallo, manzana o pera, por solo 330 pesos. Si sos parte de la comunidad, llamá al 15 50 12 35 89 o mandanos mensajitos de WhatsApp y anotate en el sorteo que haremos el viernes al cierre de Abramos la Boca, este programa que estás escuchando ahora. Además, podés entrar a nuestras redes y acceder a esta promo con un 10% de descuento para oyentes de Radio Gráfica. Así que atención, ya podés encontrar toda la información en las historias de Radio Gráfica, en la cuenta oficial de Twitter, de Twitter y de Instagram de Radio Gráfica. Ahí podés encontrar toda la información de las promos de Gestara y el sorteo del próximo viernes aquí en Abramos la Boca. Che, se viene el fresco para este fin de semana, ¿eh? Atención, para mañana viernes tenemos mínima de 12 y máxima de 18. Pero para el fin de semana tenemos mínima de 6. Para el sábado, máxima de 14 y mínima de 1 grado para el domingo. Sí, se viene una ola polar el próximo fin de semana. 1 grado para el domingo y máxima de 13 grados. Va a estar fresquito. El fin de semana va a estar muy, pero muy fresquito. ¡Que no vayas a perder sí. la calefa! No, va a haber que prenderla, Claudio Poy Jr., ¿eh? No queda otra. Va a haber que prenderla porque se viene el fresco realmente en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Hoy vuelve el fútbol. ¿En la República Argentina? No, en España. Sí, hoy vuelve el fútbol porque vuelve la Liga de España con un partido, con un lindo partido, con un clásico. Sevilla frente al Betis, ¿eh? Un lindo partido que se juega ahora. Tiene que estar por comenzar en 4 minutos nada más. A ver si juegan argentinos. Sí, juega Lucas Ocampos en Sevilla de titular, el ex River. Y por el Betis juegan. Juega Guido Rodríguez, también el 5, que pasó por la selección argentina también. Y después en el banco del Sevilla van a estar Franco Mudo Vázquez y Ever Banega, en estos equipos que van a jugar un partido en el día de hoy por la Liga del Fútbol Español. Esto se va a jugar en el Estadio Sánchez Pizjuán, la cancha del Sevilla, en esa región de España. Así que en un ratito va a comenzar este partido que lo dan por canal de cable. Vuelve el fútbol, mañana juega Messi. Mañana no, hoy yo estoy con que es viernes. El sábado vuelve el fútbol de España con Messi. Va a jugar el Barcelona de Messi frente al Mallorca en las Islas Baleares. Allí en Mallorca va a jugar el equipo de Lionel Messi. Esto va a ser a las 5 de la tarde del próximo sábado 13 de junio. En el Senado de la Nación, en este momento, se debate la ley de alquileres y la educación a distancia. La Cámara Alta comenzó la sesión a las 14.37 minutos y la oposición pide que retiren el temario de proyectos que no están vinculados con la pandemia. Bueno, qué acotada la discusión. Vamos a escuchar ahora a María Clara Vega, senadora nacional por La Rioja, que está hablando en este momento. Sí, vamos a escucharla. A ver. Algún tipo de comestible para su familia. Y que como no pertenece a un grupo determinado, como decimos nosotros por ahí, marketinero y bélico como los mapuches, o no usaba rasta, no está en primera plana en ninguno de los medios. Y seguro Luis Espinosa no va a tener una película, no va a tener un libro, ni va a haber organismos de derechos humanos provinciales, nacionales e internacionales que pidan un subsidio para su familia. Porque así es la igualdad de la que hablan en nuestro país. Tampoco Luis Espinosa, la figura de él, no servirá para sacarse una foto en las redacciones de los distintos noticieros de nuestros medios de comunicación, donde allá en el 2017 tomaron la foto de Santiago Maldonado Estamos escuchando las palabras de María Clara del Valle Vega, senadora nacional por Cambiemos Fuerza Cívica Riojana. Interesante lo que está diciendo, polémico, interesante a la vez, ¿no? Está reivindicando el asesinato, no reivindicando el asesinato, sino destacando en una sesión de la Cámara de Senadores el asesinato de Luis Espinosa, asesinado por la policía en la localidad en Tucumán, en la provincia de Tucumán, y es importante destacar eso. Después la comparación que hace con el caso de Santiago Maldonado me parece demasiado forzada y buscando otra cosa, buscando una polémica que me parece que equivocada, pero me parece importante destacar el asesinato que está destacando y la violencia institucional que está destacando la senadora, más allá de que después la comparación que haga sea odiosa, y teniendo en cuenta que además sobre su cabeza en la videoconferencia que está llevando tiene un hashtag que dice no a las expropiaciones, como si hubiera habido alguna aún en la República Argentina. Fue solo un anuncio, y además un anuncio de un proyecto de ley que debe debatirse en el Congreso, que seguramente entre por el Senado y que va a tener la oportunidad de discutirla la senadora María Clara Vega. Ojalá así sea. En este momento no está conduciendo la sesión Cristina Fernández de Kirchner, sino la vicepresidenta de la Cámara de